llores más. Ay, corazón herido, vuelve a empezar. No, le entregues tu almita ese gran dolor. No es esa la culpable de dar amor. Olvidarte, busco tu cariño. No quiero dejarte. Te amo, mi amor. Quisiera encontrarte, tenerte conmigo. Quisiera tenerte, llenarte de besos y darte mi amor. ¡Oh! Amada mía, cuánto te amo. Aquí, ahora que estás a mi lado, no volveré a sufrir por no cuidar tu amor. He sufrido tanto estando lejos de ti, que ahora que tú estás aquí, no dejaré que te marche jamás de mí. Porque si no estás, yo no sé quién soy. Eso siente mi corazón. No, no te marches, quédate a mi lado. Tú serás mi reina, yo tu esclavo. No, no te marches, quédate a mi lado. Tú serás mi reina. Te fallé, te pido perdón. todo sigue en mí. Y te quiero contar que nada sé sin ti. Y ya no aguanto más. Y ahora que estás aquí, dame una oportunidad. Ven, que te amo tanto y no sé vivir sin ti. Vuelve, que el mundo se derrumba junto a mí. Ven, que te amo tanto y no sé vivir sin ti. Vuelve, olvida lo vivido, lo que hemos compartido, juro hacerte feliz, amor. De parte de Chamarral, para toda la gente de Buenos Aires, para todas las FM, con mucho amor. Junto a mí en cada noche iluminas mi ser como el sol que da la vida al despertar cada mañana como un astro fugaz sin darme cuenta estoy aquí junto a ti amada mía y cada noche con tu cuerpo junto al mío llenando el mundo de amor y fantasía. Dame un poco más de ese amor que llevas dentro de ti. Dame un poco más que tus labios rozan con los míos. Dame un poco más y tocar las nubes de alegría. Dame un poco más y tocar tu cuerpo. Quisiera que supieras que no soy feliz.

Manu Mix. Manu Mix. Papi shampoo, papi, papi shampoo. Papi, dame duro, dame duro, dame duro. Papi shampoo, papi, papi shampoo. Papi, dame duro, dame duro, dame duro. Papi, dame duro, dame duro, dame duro, dame duro, dame duro, hasta que te pida la bomba. Dame, dame duro, dame duro, dame duro, dame duro, dame duro, hasta que te pida la bomba. Para. Según la moraleja en esta noche, el que no hace palmas, palmas, palmas, el que no hace palmas, palmas, palmas, el que no hace palmas, el que no hace palmas, el que no hace palmas. Pica chico, pica chico, para conmigo. Pica chico, pica chico, pica chico. Que se te ve la tanga, tanga. Y no puedes esperar que te dé leña para el carbón, mamacita. Leña para el carbón, dale party. Leña para el carbón, mamacita. Leña para el carbón. Yo quiero que esto siga hasta que salga el sol. Échale la culpa al alcohol. Que levanten la mano los turros que estamos re locos. Yo quiero que esto siga hasta que salga el sol. Hasta que salga el sol. Échale la culpa al alcohol. vas y aquí me dejas. Pensando si me amarás, pensando si volverás. Iré buscándote por mar, por tierra. Que me escuches, aunque no quieras. Yo no sé por qué te vas sin mi cariño. Estoy perdido si no estás conmigo. No te vas, yo sé que me dejas destruido. Pero es que mi vida pierde sentido. Escuchar el grito de la sexy soltera. Esa pared.